Este programa es presentado por RIT Contenidos. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me para todos, bienvenidos una vez más a Solo Éxitos, una hora compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma. Martes 21 de julio de este 2020 y aquí estamos en vivo como toda la semana para compartir solamente éxitos. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos con la música de Faye? Azúcar Amargo, un éxito del año 1996. Un buen clásico para arrancar el programa del día de hoy. Solamente éxitos, una hora compartiendo las mejores canciones y principalmente canciones en nuestro idioma. Durante una hora prepárate para cantar porque te aseguro que vas a cantar todas las canciones que vamos a estar compartiendo. Disfrutamos de Solo Éxitos, canciones que llevas muy bien en tu cabeza, canciones nuevas, canciones clásicas, todas suenan acá, todas suenan suave, suenan las canciones. Así arrancamos hoy. Llega ahora Luismi, llega el rey, con este clásico de clásicos también, titulado Suave, arrancando el programa del día de hoy. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Martes 21 de julio del 2020 en vivo con las mejores canciones en nuestro idioma. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, no simula su calor, su forma de caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música dulcita, nuestros cuerpos no quieren parar. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. otros cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata vuelve a caer en tu piel. Vuelve a mí tu boca y provoca. Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies. Labios compartidos, labios divididos. Música junto a Maná, haciendo este clásico titulado como Labios Compartidos. Así es, Labios Compartidos. Lo que vamos escuchando antes sonaba Luis Miguel haciendo Suave. De lunes a viernes compartimos solo éxitos. Y si vos tenés un negocio, comercio o empresa y querés anunciar con nosotros, no dudes en contactarnos. Podés contactarnos a contacto@las20masvotadas.com. contacto@las20masvotadas.com es nuestro mail y ahí vamos a estar informándote un poquito. No dudes en anunciar en este programa. Seguimos disfrutando de los mejores éxitos en nuestro idioma. ¿Sabés que tenés que votar en la web de la radio también? Sabés que tenés que votar en el ranking www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes y cada fin de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número uno. Qué buen comienzo tú y yo, qué sorpresivo y qué prometedor. Tu amor tan veloz me atrapó. Está creciendo y no lo puedo. agota y te aprietan las botas de tanto andar. Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal. De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado. Das un paso al frente, que son urgentes las cosas que siempre has callado. Te sentirás como un disco olvidado que nadie ha tocado. Resonarás porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho de pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho. Escuchamos a Luis Fonsi haciendo gritar. Antes Miranda, ya lo sabía. Luis Fonsi, que esta semana se ubicó en el puesto número 33 del ranking con Girasoles. Y atención, que se viene el especial Clásicos. Va a ser durante la próxima semana. Vos vas a estar votando desde el lunes y hasta el viernes por canciones clásicas. Y el primer domingo, fin de semana de agosto. Y voy bien con las fechas. El primer fin de semana de agosto vas a escuchar este especial Clásicos con las canciones que votes vos durante toda la semana que viene en la web de la radio, a través de las20masvotadas.com. Se viene especial Clásicos. Y qué buen clásico este, ¿no? De Luis Fonsi, gritar. ¿Será esta la canción que esté nominada? ¿O cuál de Luis Fonsi? Lo sabremos el próximo lunes. Lo que sabemos ahora que está Girasoles y tenés que votarlo. www.las20masvotadas.com. Me quedo con el ranking. Te cuento que esta semana en el puesto número 16 se ubicó Tini con su nueva canción titulada Ella dice junto a Kea. Canción que escuchamos ahora, si todavía no la escuchaste, escuchala, y si te gusta, acordate de votarlo en la web de la radio, en la aplicación para Android y en las20masvotadas.com. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Ella dice que te ama, pero no te ama como yo. Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas se me descoloca la mente de este niño delincuente. Oye, princesa, quiero comerte pieza a cabeza, tus labios de fresa. Yo sé que tú andas suelta desde los 22. Déjate ese bobo porque no te cuidó, no te valoró, él nunca te vio. Por descuidado ahora le recayó. Tú eres una fresa que quiere calle. Y yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Tú eres una fresa que quiere calle. Y yo con este swing que no le gusta a tu padre. No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes. Solo tengo ganas de arrancarte ese traje. Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo. Que me hiciste, la noche que me prometiste, sigo esperando y no llegaste, no viniste solo. Quiere, me quiere, me

me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando. Y yo no sé qué hacer. Si tú supieras que me estoy muriendo, quisiera decirte lo que yo siento. No, no, no. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto. La música de Reik, Yo quisiera, un éxito del año 2005. Cómo le cambió la vida, ¿no? Este tema a Jesús, a Vivi, a Julio, a los chicos de Reik. Con este tema los conocimos, con este fue el primer corte de difusión de Reik allá en el año 2005, y hoy en el 2020 una de las principales bandas latinas. ¿Cómo cambia, no? Ahí escuchamos Yo quisiera. Antes Paulo Londra, Tal vez. Disfrutamos de Solo Éxitos, una hora con las mejores canciones en nuestro idioma. Martes 21 de julio del 2020. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles. Y sabes que lo mejor de mi vida eres tú, que estás ahí del otro lado escuchando la radio, compartiendo la mejor música. Ricky Martín, lo mejor de mi vida eres tú, obviamente. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto me salva, dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Acabar con París, te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no, si esto me salva, dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú. Oh, oh. Lo mejor, lo mejor. Eres tú. Oh, oh. Suéltate el pelo y juega entre las olas. Sobre la arena, a la orilla del que la noche no perdona. Ven que nos vamos del mar que otra vez. Hoy será mañana, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz.

y mis noches de sueños espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumple años, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día, que hoy puedo morir de amor. ¡Qué buen tema! Rescata mi corazón. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. La música de Manuel Wirtz, la que vamos escuchando. Puedo morir de amor. Esa de Noel. Otra vez, ¿qué pasó? Quédate conmigo. Les puedes decir que te has ido de acá a tu y estamos llegando al final al programa del día de hoy. Como siempre, agradeciéndote por haber acompañado durante toda esta hora. Nos vamos a reencontrar mañana miércoles 22 de julio, día del loco. Mañana va a ser un día de locos. Miércoles 22 de julio. Hoy martes 21. Como siempre, muchas gracias. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Excelente todas las canciones que eligió Laura. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Como te digo siempre, recordá votar en el ranking de la radio. www.las20másvotadas.com. Nos vamos. Mira, nos vamos bailando. Me voy con rock and roll y fiebre, la música de Papo. Chau, hasta mañana. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre van de la mano de todos. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara esta noche y rock and roll. Entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 for his pop. Dame la mano de todos.